Desde la ciudad de Buenos Aires. En el 106.7. Transmite Millennium. ¿Cuántos misterios esconden los barcos? Un barco que zarpa, un barco que llega. ¿Cuántas historias de vida comienzan y terminan en un puerto, teniendo al barco como su principal protagonista? Se involucran el amor, el comercio, el viaje de placer o quizás una fuga, un escape de un pasado hacia algo que nos haga menos daño. Cada barco transporta cientos de vidas, cada una con su historia particular, hasta el final de su vida útil, en ese cementerio de barcos conocido como el Riachuelo. De noche tapa a esos moribundos una bruma, como poniendo a salvo los secretos de los ojos de los curiosos. Los bohemios que conocen el alma de la noche saben que no se trata de cualquier niebla. Es la niebla del misterio, es la niebla del olvido, es la niebla que busca perdón. Todas son nieblas del Riachuelo. Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el puerto para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de tu amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más tu voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Antes que ya nunca, nunca más han de nevar. Borda de lanchones sin amarra que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco perezo en la botella del figón. Niebla de Riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de su amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas. Este ir ligero de equipaje es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Buenas noches, radionautas. ¿Cómo están? Sorprendidos, ¿verdad? Hoy iniciamos de otra manera. Estamos acá para acompañarme Carolina Barén porque Irenita Rost tiene nana. Hasta la una de la madrugada, por favor, no nos abandonen aquí en Millennium, la radio elegida por los soñadores, los noctámbulos, los navegantes de la luna, los que buscan respuesta, los vagabundos del Dharma, los que habitan la zona de lucidez implacable. Nos comunicamos por WhatsApp de Millennium al 11-21-87-1067. Nos encuentran en Facebook Expreso al Corazón y en Instagram expreso.alcorazón. Operación técnica, Agustina Angiolini. Coordinación de aire, Maya Musikansky. Producción general, Eduardo Rose. Y acá estamos con estos invitados de lujo que acaban de hacer una introducción impecable en un fraseo maravilloso que tiene que ver con una poética que predispone y sensibiliza la escucha de parte de nuestro invitado Luis Canales. Bienvenido. Buenas noches a todos los oyentes de este Expreso que nunca, mejor dicho, que va al corazón. Hoy va a ir seguro al corazón. ¡Qué bárbaro! Porque ya estuvo con nosotros el doctor Luis Canales. Me bajé una estación antes. ¡Tuvo miedo! Lo pasamos a buscar. Retrocedimos, máquina se puso al frente, atrás, volvimos a buscarlo. Introdujo a la poética tanguera por tradición y por excelencia en el pulso y fusión de una vivencia auténtica que abraza el tango argentino en la voz de nuestro querido Roberto Guiet. Le decimos el Robert Guiet, que es un, así es. Muy ¿cuál bien. Es su ascendencia? Es francés, doctor. Bajo francés. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Ah, igual en que realidad yo. Se pronuncia Guiet. Ah, algo sospechaba. Je suis l'Arson. Je suis l'Arson. Bueno, ahí estamos emparentados. Muy bien. Además, el doctor en tango y también en fonoaudiología, por lo que van a encontrar una excelencia en esa voz trabajada en distintos niveles. Muy buenas noches a todos, a ustedes, en principio a este programa que tengo el privilegio de estar por primera vez aquí en este Expreso, acompañado nada menos que del doctor Canales, que me cursó la invitación y me dijo, me adentró en esta aventura maravillosa de la poesía y de la música, ¿no? Porque todo nace de una idea primigenia del doctor, donde queremos contar una historia con el arte, con la música, con la poesía, desde otro lugar. Por eso, ojalá que les guste. El doctor Canales es cardiólogo, así que va directo, por eso estaba hablando de la dirección hacia el corazón en formas también de diferentes. Si no, no subía, ¿eh? Parece que somos bravos, los de Expreso al Corazón, y eso que hoy no está Irenita. Estoy muy entusiasmada con esto de que primero hay una poesía, como un poema, que trata de lo que después se canta. Sí. O sea que la gente va a estar absolutamente predispuesta, conmocionada. Yo escribo poesía hace muchos años y la idea viene de escribir prosa poética. La prosa poética, a diferencia de la prosa coloquial, que es la que uno habla habitualmente en forma cotidiana, se diferencia en que tiene manejo de palabras que llevan más al sentimiento. ¿Por qué antes de una canción? Son canciones consagradas, nadie se va a emocionar más o menos por esto. Pero la importancia es que el público escucha una prosa con sentimiento que va a explicar algún motivo de la canción. Sea una sensación, un recuerdo. ¿Y por qué siempre gusta una canción? A diferencia del resto de las canciones, un artista común canta para emocionar. La idea nuestra es primero sensibilizar al auditorio, emocionarlo primero, y la canción después va a ser el ejemplo que justifica lo que se dijo. Entonces, aparte, si te gustaba la canción, te va a llegar mucho más profundo simplemente porque hubo un contexto previo que te sensibilizó. Una precomunicación sería. Sería una precomunicación, exacto. Estamos tan impresionados que solo queremos escucharlos. Hay un sinnúmero de situaciones que sostienen a una pareja en el tiempo. La empatía, la comprensión, el entender y comprender qué le pasa al otro. El amor y la pasión, la entrega, la contención. Muchas palabras de consuelo si hacen falta, o el silencio cuando las palabras sobran. Sin duda, una de las sensaciones más placenteras y reconfortantes de la vida nacen cuando esa persona a quien le confiaste tu corazón te toma de las manos y te dice: cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesto. A ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas. Cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Y cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo. Qué dúo de corazones se encontraron. Yo quiero saber cómo se encontraron, qué pasó ahí, bueno, cuál fue el momento. Hay una situación que podemos labrar volitivamente, que es continuar el encuentro, pero el encuentro lo teje otra inteligencia. Y yo quiero saber cómo fue urdida esa inteligencia. ¿Cómo tenemos una amiga en común también, fonoaudióloga, la licenciada Arauz, Florencia Arauz, que es compañera mía de tango de años atrás, y la asignatura pendiente que me quedaba en la vida era cantar. Le pregunté a ella si podía hacerlo, me dijo: tengo el profesor para vos. Tardé un año en decidirme, volví a preguntarle: ¿vale la pena este señor? Anda. Me probé con ella primero, me dijo: sí, Luis, tenés más o menos con qué. Y hace 8 o 9 meses que estoy con Roberto, es mi profesor, tiene una tarea endemoniada conmigo. ¿Inmensa? Inmensa, no imposible, pero dura. Me facilita casi todo. Bueno, empezamos a cantar, él empezó a leer en Facebook lo que yo escribí hace muchos años, le gustó. le propuse prorrogarle las canciones que él hacía en sus shows. Empecé a hacerlo junto con él. Bueno, le gustó. Y acá estamos, viendo qué pasa, emocionando a la gente, al revés de los cantantes, emocionando primero y cantando después. Qué buena combinación. Sí, sí, sí. Roberto, vos cómo recibís esta energía de... Viene alguien a aprender y viene alguien a formar y a modelar, limar aristas en su voz. Me ha tocado gente que busca pulir algunas cosas, ¿no? Es decir, desde algún punto de vista... Uno termina de, como decís vos, de terminar de modelar o moldear algo previo, algo preestablecido. En el caso de Luis, es una búsqueda de qué cantar, para dónde, es esa orientación. Y yo reconozco que él es muy melodioso, muy armónico, y va por el lado del bolero y algunos tangos que le quedan muy bien. Y, ¿escucharemos algunos? Sí, por supuesto que sí. Además, bueno, se encuentra con un profesor sumamente tanguero, como es mi caso, así que era casi ineludible que se volcara un poco al tango. Pero ya había en él algo muy tanguero porque viene de la arista del baile, de el escuchar orquestas, de sentir el ritmo del tango. Y todo eso fue amalgamando para que de a poco... fuéramos armando conformando esto que es una sola pieza, ¿no? La introducción poética y el canto. Y tanto él solo como en dúo podemos armar esto y darle esa cuota de valor agregado, que digo yo, que tiene la propuesta del arte, cantado y recitado. Porque hay muchos glosadores, que en realidad es otra cosa, ¿no? Es como una introducción, pero que no hablan del tema puntual. En este caso, cada una de las introducciones están preparadas puntualmente para ese tema. Inspiradas por ese tango particular. Tal Teniendo cual. En cuenta que estamos hablando de la voz, tenemos la voz de Enrique Cadícamo. Vamos a escucharla. Siempre me preocupó sentimentalmente el tremendo problema de algunos de nuestros muchachos del tango que sin dinero para regresar a Buenos Aires se hallara anclado en París. Lo más atinado era que el cónsul lo repatriara, pero, ¿y el legítimo orgullo porteño? Ah, no, eso nunca. Pensé que todo esto me brindaba un tema para componer un tango. Yo me encontraba en Madrid y no me era difícil colocarme en el lugar de uno de los anclados. Un poco de imaginación, un rincón de un cabaret, algunos cigarrillos, y ya estuvieron listos los versos. Gardel actuaba entonces en Niza. Nos escribíamos, le envié la letra. Después supe que le entusiasmó tanto que se la mostró a dos escritores argentinos que andaban por aquellos pagos, Edmundo Guibur y Alberto Vacareza. La emoción de la tierra lejana agrandó mis versos y Carlitos designó a su inseparable guitarrista Guillermo Barbieri para que los musicara. Luego los cantó como él solo pudo cantarlos. Y ahí tienen la historia pequeña de un tango que añora a Buenos Aires desde París y que nació en Madrid. Errante bohemio, por favor, Roberto. Yo sé que conociste a Cadícamo. Tuve la suerte de hace muchos años en aquella academia que yo estudiaba. Eras un niño. Era un niño porque tenía apenas 16, 17 años. Adolescente. Mi viejo me había llevado a la academia del gran maestro Dante Gilardoni, que era un gran hacedor de. Con él estaban Jorge Falcón, Rubén Juárez, Valeria Lynch. De la talla de esos artistas, ¿no? Y recuerdo muy bien el día que me dice, Robertito, vas a conocer a un gran personaje del tango, un autor, no sé si te suena, Enrique Cadícamo. Él ya con 86 años. Lo habían declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en ese año. Año 86, más o menos, porque él nació con el siglo y murió con el otro siglo. 99 años tenía cuando falleció. Y realmente me conmovió porque el autor de Los Mareados, de Nostalgia, de Anclado en París y de tantos otros increíbles tangos, entre otros, Niebla del Riachuelo, que acabo de cantar, yo verlo ahí sentado y, vení, pibe, vení, te quiero hacer escuchar unas melodías en el tango. Me dijo acá el maestro que vos cantás tangos y, sí, cómo no. Y me empezó a pasar temas nuevos que nunca se habían escuchado y realmente los grabé para él. los tengo en el recuerdo, entre el año 87 y 88 grabé 12 temas nuevos de Enrique Cadícamo. ¿Dónde está ese material? Ese material lo tengo en un viejo cassette. Pero no lo tenemos acá. Lito Nevia luego tomó algunos. ¿Cómo Adriana, puede ser? Adriana Varela, algunos, pero la mayoría los tengo guardados yo. Me hizo conocer a su esposa, mucho menor que él. Conocí a su hija, Mónica Cadícamo, que nunca más después la volvimos a ver. Pero, ¿qué son esos ojitos? Sí, estábamos muy enamorados en esa época. ¡Ah, bueno! Realmente de Mónica. Y digo enamorados porque íbamos con otro muchacho, Alberto Iribarne, con el cual tengo un proyecto, y estábamos obnubilados más que por la figura de don Enrique, por la de Mónica. Y tengo que ser totalmente honesto. El tango tiene esas cosas. Tiene esas cosas. Y el canadés sabe que es un enamoradizo. Y, ¿el tango siempre habla de amor? El amor puede ser triste y puede ser alegre. Siempre es amor. Lo que cambia son las circunstancias en que ocurren y cómo uno lo maneja y qué vibración tiene uno de él. La sensación es siempre la misma. El amor es siempre el mismo. Lo que pasa es cómo uno lo recibe acorde a las circunstancias. Como hablan bastante mal de nosotras en el tango. No. A veces. No, bueno, no necesariamente. No es necesariamente. Por despechado sí, a veces. Sí. No. Un poquito exagerado, dirán. Que... Ahí me parecía que estaba ya casi introduciendo un tango, Luis Canales, que tengo que decir que es un bailarín maravilloso, me consta. Así que, bueno, estamos esperando que recupere su rodilla para ir a bailar con el doctor Canales. Te estamos esperando para ir a la milonga. Dios quiera, sí, Dios quiera. Florencia, yo, todos. Vamos. Un viaje. A los sentidos. Alguien dijo en un escrito como prólogo a una versión de La Comparsita: porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. El tango no es macho absoluto. Tiene siempre una mujer escondida en sus notas, en sus letras, en su baile. Paradójicamente, la vida y la muerte son femeninas. La mujer vive en el tango en forma de madre, de amor perdido, de amor imposible, de traidora y de traicionada. La mujer llega al tango por amor de madre, por amor de hembra, atraída por el placer o empujada por la necesidad. Pero está, siempre está. Homero Manzi reunió a todas las mujeres en una sola y le puso nombre. La llamó Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el fango del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Marena canta el tango con voz quebrada. Marena tiene pena de bandoneón. Cariño es que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me mandan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor. Para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor. Porque sus ojos son mi amor, porque tus ojos son El Expreso del Corazón te invita a un viaje a través de los sentidos. Música, poesía, una conversación con vos a la madrugada. Camarita, estamos tranquilísimas nosotros. Yo quiero que me cuenten, porque el 23 de noviembre, hace poquitísimo, ellos estuvieron en un musical, sobre todo el señor cantador, en la Puerta de Medrano, con Karina Aguilar, anclado en Buenos Aires. Esto que se escuchó recién era justamente el dúo entre Karina Aguilar y yo, que hicimos esta obra parafraseando a don Enrique Gadijamos, justamente anclado en París, en Baires, claro. El lugar, el tipo, en la historia de dos personajes, es una comedia cálida, nostálgica y risueña, musical, donde hace eje los temas que alguna vez cantó Carlos Gardel. Entonces es una comedia gardeliana, y ahí tomamos justamente la historia de este hombre, de macho, que se queda varado en Buenos Aires, porque la mina se le va. Se le va a recorrer el mundo, se va a España, se va a Francia, se va a New York. Y hoy, y todo hoy, eso. Un destino, favor. Un destino de muchos. Acá estábamos en una previa medio discutiendo acerca de los anclados y los no anclados. Luis Canales, ¿usted qué opina respecto de el tango? ¿Llega a la fibra y al corazón de los idos, de los que no pueden volver, o tenemos una comunicación por WhatsApp y ya se acabó la No, ¿qué sería estar anclado hoy? Los que se encuentran lejos de su lugar de origen inevitablemente caen en la nostalgia. Inevitablemente. Y se aferra a cualquier cosa que le recuerde de dónde vino. Un pedacito de dulce de leche, la foto de un colectivo, escribe con un avirome, cosas que le recuerdan dónde tiene que volver a morir. ¿Te parece que tienen que volver a morir? El tango, el lugar de pertenencia, no es aquel ideal donde todo el mundo quiere estar. Si lo llevas adentro, es donde vos querés terminar. Y el tango tiene la ventaja de que, a diferencia del dulce de leche, que se acaba el sabor y se acabó, lo llevas siempre dentro. Te iba a discutir muchísimo, mira, pero yo aprendí tango en Los Ángeles, cuando estaba totalmente el tango sola pero vos y perdida y dolida y destrozada. Bueno, pero vos encontraste el tango no, como... No me gustaba el tango, detestaba. ¿Qué pasó? Ahí me vino como la entraña de algo que más allá de esto que estás diciendo, porque lo que pasa ni es que me interesaba el tango. ¿O te pasó que fuiste a buscar algo de donde, de tu patria, de la Argentina, de donde vos venís, que representa, lo encontraste en todas partes? Uh-huh. Es decir, la gente de acá, lo que no son milongueros, lo que no viven del tango o bailan tango, no tienen idea de la pasión que genera el afuera. Pero cuando también hay otra cosa, cuando vos te sentís en el exterior o tenés la... el momento de estar en un barco y sentís un tango y suena, a pesar de que nunca tuviste relacionado con el tango, eso te remonta a tu historia, a tu niñez, a tus tardes con tus viejos. Fíjate que Eladia es una de las más emblemáticas cantantes, hacedoras de tango, la que quizás más le cantó a Buenos Aires. Uh-huh. Dice, siempre se vuelve a Buenos Aires. La cita como una mujer profética y fatal. Ese Buenos Aires que siempre se está volviendo. Siempre, siempre. Para mí, volver a la infancia es Hugo del Carril. También. Oh, por favor. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cota el de amor, besito que puso mame, piano, vestera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejo tengo de mi flor y un gato de porcelana pa' que no pause al amor. Y todo a media luz que sufro fue el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz que recupero interior. De suave terciopelo la media luz de amor. Un gal 1224. Telefonía sin temor, de tarde te con masita, de noche tango y champán, los domingos te danzante, los lunes desolación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz que asombró el amor. A media luz los besos. Para los insomnes, los afligidos, los noctámbulos, los soñadores, subite al expreso al corazón. Ese verbo mágico que nos lleva a buscar abrigo, consuelo, amigos, a iguales y a afines. Nos lleva a comprender y sobre todo a lo más difícil, a ser comprendido. Pertenencia no es solo una palabra más. Es sentirse en casa, entre los tuyos, más allá de que las cosas se den bien o vengan mal. Como dice Eladia y Gagliardi, no es cualquier gente, es mi gente. Y no es cualquier ciudad, es Buenos Aires, capital de mi Argentina. No sé si ese lugar de pertenencia es donde nacemos o donde crecimos. De lo que estoy seguro es que es donde queremos morir. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía. amiga. No habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde diga, diga, me gasto las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que ese niño se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente sin querer me encuentro porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. ¿Qué dirán nuestros oyentes maravillosos? Porque eso sí, quería que saludemos a todo el país desde la Radio Encantadora, y en especial a nuestros amigos de Federación, Adriana, de Concepción del Uruguay, Dachito, Humberto, a nuestros amigos que han crecido con nosotros, Pablo y Sandra, Santos, Marina Getino, Orlando en la esquina de Biblos, y en España, Málaga, Bilbao, Barcelona, y a Horacio en Brescia. No quería dejar de nombrarlo. Yo no, te dejaba, te podía poner dos míos que son oyentes sin que yo lo sepa. Yo cuando los invité ya eran oyentes de FM Millennium y de este programa, porque llegaban hasta la noche. Buenísimo. Uno Miguel Sesti, un amigo, y Aida Fernández, una persona que baila tango como ninguna. ¡Ay! Estos bailadores, estas personas que están, vemos el que son tan amigas, porque la gente puede tener una confusión, pero en el tango hay gente que es muy amiga y que baila tan bien junta que se acompañan a todos lados. Pareja de tango, le dicen. Tal cual. La conexión persiste aunque termine la música. Por eso vos buscás siempre a la mujer que ya conocés cómo baila, cómo pisa, que te entiende perfectamente. ¿Recordá? La acordá la definición que les di cuando vine, cuando subí en esa estación hace unos meses al Expreso del Corazón, que les dije que el tango es una danza donde se encuentran dos soledades y en la mitad de un abrazo se entienden sin preguntar. Ay, me voy a poner tan romántica yo con esto, y mire que yo de romanticismo nada, pero no importa, me voy a terminar poniendo romántica y voy a ir a aprender a bailar tango, aunque los dos pies míos son izquierdos, no me importa, con tal de que me den un medio abrazo, voy a hacer varias cosas. Doctor Canales, dígame, hágame un puente entre la danza del tango y la poética del tango, aparte de esta frase maravillosa que ya me veo que está conmoviendo ahí algunos corazones, que después los hace girar con los ojos cerrados. La poética del tango es maravillosa. Muchas veces hago el ejercicio de los libros que tienen las letras de tango, de leerlas sin la música, obviamente. No los escucho, los leo. Es poesía pura y de alta gama. La palabra desnuda sin la música tiene mucho, y si uno la recita en voz alta, tiene mucha más llegada que la cantada. La cantada facilita que ingrese al cuerpo, porque la música va adormeciendo, simpática, va, pega, y muchas veces, como ustedes dijeron, es tan linda la música que no se le presta mucha atención en la letra. Y vos lees un tango, la letra del tango, sin la música, y entendés perfectamente lo que le pasaba a ese hombre. Nosotros tenemos poesía también, ¿eh? Ahora va a escuchar. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Expreso al corazón. Expreso al corazón. Expreso al corazón. Expreso al corazón. Seguinos. Seguinos. Seguinos. Estábamos escuchando un tramo de El lado oscuro del corazón, hablando de esta contradicción trágica. ¿Qué nos podríamos contar? ¿Qué podríamos circular en este momento acerca de esa contradicción que tiene el tango, el verbo, el sentir, el dolor y el placer de la danza, por ejemplo? El dolor y el placer de la danza. Alguien dijo una vez, y esto no es mío, que en el tango, si estás contento, disfrutas la música. Y si estás triste, entendés la letra. Y es tal cual. ¿Usted está de acuerdo, Roberto? Porque sí. El cantante es otra cosa. La poética es no, otra. No, pero la manera de sentir el tango es esa, ¿no? Yo entiendo esto de que a veces te llega, de alguna manera, ese sentir del autor cuando lees la poesía. Lo veníamos charlando fuera del aire. Pero a veces también el compositor amalgama de tal forma con esa letra que parece una fusión indisoluble, ¿no? Y hay muchos temas que al respecto marcan esta cualidad. Nada, por ejemplo. Un tema que si uno lo tararea, ya te das cuenta que está pintando ese paisaje. Y a su vez lee la letra y está diciendo lo mismo que la música. Cuando la letra y música dicen lo mismo, que connota con la misma cuestión, el sentimiento es uno solo. Eso que dice, hoy vas a entrar en mi pasado, por ejemplo, a mí me parece maravilloso. Lo que hace Cadícamo ahí es increíble. Conjugar pasado, presente y futuro. Total. Todo en una sola frase. Es una cosa impresionante. Sí. Y el amor tiene ese costado que usted, doctor. El amor tiene muchos costados. Por eso el tango, el bolero, la música en realidad lo lleva a lo mismo. Y la ciencia lo explica. Los hombres de ciencia nos enseñan que el cerebro guarda en la memoria solamente aquello que nos emocionó. Ese instante que se movilizaron cosas adentro nuestro. En definitiva, solo aquello que nos hizo vibrar. Las mujeres saben esto desde chiquititas, desde siempre. Saben dónde, cuándo y cómo hacernos vibrar. Cada tanto aparecen mujeres que saben exactamente qué tecla apretar para poner en marcha todo el mecanismo de la memoria. Capturan la existencia de tal forma que se convierten en recuerdos para siempre. Y de a poquito, sin darnos cuenta, se hacen inolvidables. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en mí. Hay amores que nunca pueden olvidarse. Para los insomnes, los afligidos, los noctámbulos, los soñadores, subite al expreso al corazón. ¿Cómo viene ahora? ¡Qué maravilla! Estamos para la guitarra. Bueno, ahora pregunto yo. Ustedes preguntan mucho. Ahora pregunto yo. Esto no se escuchó nunca, una prosa poética previa a una canción. Ustedes que las escucharon por primera vez, ¿qué opinan? Estamos fascinadas. No me mientas, te estoy mirando los ojos. Pero yo no puedo mentir, si ni siquiera me puedo poner colorada. Yo tengo que escuchar un poco más para hacer un... Por favor, es muy difícil. ¿Querés uno más? No sé, pero es la única manera. Uno más, por favor, uno más. El tiempo. Magnífica dimensión casi imposible de definir para la ciencia. Filtro implacable de todas las cosas. Aclara ideas. Pone a prueba al amor y a la amistad. Mejora los vinos. Madura las frutas. Y muestra tarde o temprano la verdadera esencia de las personas. Es impresionante cómo nuestros estados de ánimo alteran la percepción del tiempo. Cuando el alma está plena y somos felices, saboreamos el tiempo y siempre tiene gusto a poco. Literalmente vuela. Cuando son la angustia, la pena o una pérdida las que dominan, lo percibimos como extremadamente lento. Los calvarios se hacen eternos. Los días nos parecen semanas y las semanas años. Porque al ánimo lo sentimos en el alma. Pero el tiempo siempre le pertenece al corazón. Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó, flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Nuestro querer como no. aquella flor. Tenemos una dificultad en este instante, que es que Irene Roast, la maquinista del Expreso Corazón, no está en este momento con nosotros. Lo hemos sentido en todo el cuerpo, pero como si estuviera. Sí. Un beso grande, Irene, que se reponga rápido. Le mandamos cariño. No podemos soportar el Expreso de Irene. No, eso es una realidad. Tienen que volver cuando esté Irene en otro momento. Por favor, queda ya abrochado que nos vamos a volver a encontrar. Volveremos. Les agradecemos. Este romanticismo con Irene a la cabeza va a ser maravilloso. Otra película, sí. Les agradecemos profundamente, Roberto. No, gracias a ustedes, a todo el elenco de este Expreso al Corazón. Y bueno, muy agradecido de haber sido invitado acá de la mano del doctor. Luis Canale, por favor, estamos encantadas de que nos ha traído semejante maravilla. Bueno, nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias. Nos vamos a volver a encontrar en el próximo viaje al Expreso, el lunes próximo, con Estamos comprometidos a que nos encontramos con una próxima vez. Eso tomado. Besos a todos. Muchas gracias a nuestros navegantes que nos siguen. Espero hayan podido resistir esta ausencia. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Cruzaje mío de mí.